Como ya hemos visto, la teoría de la irresistible gracia, al igual que el resto del calvinismo, entra en conflicto con las escrituras y la razón. Uno de los requisitos más sorprendentes del Tulip es regeneración antes de la fe. Sproul explica: la teología reformada considera la regeneración como la obra inmediata sobrenatural del Espíritu Santo que efectúa el cambio de la disposición del alma. La fe es un fruto de la regeneración. Al haber dado ya la atención a esta extraña teoría, tenemos que examinarla más a fondo. Está claro que este dogma no se produce por la exégesis bíblica, sino que es necesaria para apoyar los otros puntos del Tulip. En ninguna parte de la Biblia declara que la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, la vida eterna, salvación, precede la fe. Pero hay decenas de escrituras que nos dicen que es necesario que primero haya fe. En Marcos 16:16 leemos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 1:39. Sin lugar a dudas, estas escrituras y muchas otras declaran que al creer en Cristo, y como resultado de la fe, uno es salvo. Pero si la fe solo resulta por la regeneración, la persona se convierte en un cristiano nacido de nuevo antes de creer para la salvación. Un concepto directamente contrario a las escrituras. Sproul reconoce que si uno es cristiano, es regenerado, y si uno es regenerado, es un cristiano. Pero, ¿cómo podría una persona ser cristiana por la regeneración sin creer en Cristo por medio del Evangelio? Robert Murray sostiene que hay un versículo en la Biblia que enseña la regeneración antes de fe. Juan 3:3. Él declara: Cristo coloca la regeneración a través del Espíritu como un requisito antes de poder ver, es decir, creer o tener fe en el reino de Dios. Un pecador que nace de la carne no puede creer las buenas nuevas del reino hasta que haya nacido por el Espíritu. Tales pensamientos débiles e imaginarios no son típicos de Murray. Para ver el reino significa creer o tener fe en el reino. No hay concepto de fe en el reino en cualquier lugar de las Escrituras. La fe es en Dios y en Cristo. Cristo explica que ver, cuando reitera, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Uno debe estar en el reino de Dios para lograr ver. Al darse cuenta que es absurdo hablar de fe en el reino, Murray lo reformula para decir creer la buena noticia del reino, que es igualmente distante de lo que Cristo dice. Cristo nos mandó al igual que sus discípulos, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada persona que encontramos y que esté dispuesta a escuchar. El apóstol Pablo tenía una pasión para llevar el Evangelio a todo el mundo, a donde él pudiese llegar. Él pasó su vida convenciendo a judíos y gentiles que creyeran en Cristo, disputando en las sinagogas y en los lugares públicos. Pero, como hemos enfatizado, si el calvinismo fuese cierto, Pablo perdió su tiempo, y también nosotros. Los elegidos no necesitan de ninguna persuasión. Soberanamente son regenerados sin creer en Cristo. Y los no elegidos son totalmente depravados, incluso muertos, y no pueden creer para salvación. No importa cuán persuasivos seamos predicando el Evangelio.